Tanto tiempo esperando que llegaras a salvarnos, tanto tiempo suspirando que viniese nuestro Dios. Los profetas nos hablaron de un Mesías salvador, y un buen día te anunciaste inundándonos de amor. La esperanza se hace realidad, se vuelve historia viva. Una cita se ha dado en Nazaret. Viene un niño aceptado por María. La promesa se cumple finalmente, y es Dios mismo quien viene a nuestra vida. Viene un Dios que nos protege, que nos ama y nos anima, que disculpa nuestras faltas y nos da su bendición. Si a la tierra bajara, nunca más nos dejará. Con su ayuda y su favor ya podemos caminar. La esperanza se hace realidad, se vuelve historia viva. Una cita se ha dado en Nazaret. Viene un niño aceptado por María. La promesa se cumple finalmente, y es Dios mismo quien viene a nuestra vida.